Señoras y señores, nos acaban de informar que un extraño virus está contaminando la ciudad. Cientos de ciudadanos contagiados han invadido las calles. Atención, atención, nos dicen que decenas de personas acaban de ingresar a nuestras instalaciones, contagiando de este extraño virus a quienes están en su camino. Señoras y señores, han contagiado a nuestro sonidista y ahora intentan entrar a la cabina. Déjate contagiar. Contagio, contagio. Déjate contagiar. De buena música y diversión, en el nuevo programa juvenil de los sábados. Contagio Universal, música de todos los tiempos y todos los espacios. Aquí inicia una hora de diversión e información musicalizada. Muy buenas tardes amigos y amigas, muchas gracias por acompañarnos un sábado más en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y bueno, el día de hoy vamos a estar recordando algo de uno de los acontecimientos más importantes, yo creo que para Latinoamérica, como fue el golpe de estado de Chile del 11 de septiembre de 1973. Y también vamos a acordarnos de nuestros queridos amigos norteamericanos, porque en una fecha similar, un 11 de septiembre, pero del año 2001, ocurrió lo que fue una noticia global y muy comentada, con ciertos ciertas críticas también, como fue la caída de las Torres Gemelas en Nueva York. También estaremos a lo largo del programa recordando algo de lo que fue el Quito Fest, con algunos temas de las bandas participantes en ese festival. Y también en nuestro segmento Filmaníacos vamos a recordar una serie que causó mucho impacto, sobre todo a mí me gustaba mucho, digamos. Es Los Expedientes Secretos X, que marcaron un hito en lo que es series de ficción, de ciencia ficción. Y también estaremos abordando algo sobre lo que fue La Noche de los Cortos, lo que ha sido durante todo este año, que organiza la Cinemateca durante los primeros lunes de cada mes. Y bueno, estaremos topando puntos muy interesantes que se debatieron en el último foro, como son el tipo de machismo que está marcado en muchos de los cortometrajes, no solo ecuatorianos, sino a nivel sudamericano, y otros puntos muy interesantes. Bueno, comenzamos y vamos a escuchar a Animal con su tema Loco Pro. Salvará, y no olvides abrir tu mente para ser feliz. Hay Dale para siempre, hermano. Escucha la voz de la raza. Que quiere ser libre, que sale a la calle y no calla. Hoy el canto de la razón, hazte amigo de tu dolor. Dale el mensaje a tu inspiración y vuela bien cerca de Dios. ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? ¿Cuál es tu forma de ser? ¿Cuál es tu mejor forma de estar? Vamos, Jesús al presente. Nada armado para siempre. Lleva toda la energía. Y es que te importa poner a la vida. Busca, hermano, una sensación que palpita en tu corazón. Vamos, hermano, de tu trabajo. El mundo no deja de girar. Écoute si fait, des pas qui prennent, qui vont, qui viennent. Rastreando huellas. Puis le silence qui me fait boire dans tout le cœur. Los sucesos y acontecimientos que marcaron épocas. Aquí te los presentamos en su contexto musical. Rastreando huellas. En todas las visiones. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y como comentábamos al principio del programa, dentro de los acontecimientos importantes en nuestro segmento Rastreando Huellas está las tan polémicas Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Bueno, recordando algo de lo que fue el World Trade Center, fue un complejo ubicado en Manhattan, donde se situaban estas Torres Gemelas, diseñadas por un arquitecto estadounidense de origen japonés. Bueno, sobre todo para el simbolismo norteamericano, era un ícono del capitalismo financiero internacional, ya que contaba con 430 compañías de 28 países, la mayoría lógicamente pertenecientes al ámbito financiero. También esto sobre todo ocasionó lo que se llamó la ley contra la migración. Sí, este episodio precedería la guerra de Afganistán y la adopción por el gobierno estadounidense y sus aliados de la política, como les decía, denominada guerra contra el terrorismo. Bueno, algunos de los hechos curiosos que suscitaron después de este acontecimiento, hay un libro publicado en 1997 por un autor, Brzezinski, donde describía que los Estados Unidos, para mantener su predominio global, era necesario que el país controle Asia Central con sus vastos recursos petrolíferos, y que un nuevo Pearl Harbor sería útil para obtener el apoyo de la opinión pública estadounidense para sus designios imperiales. Bueno, esto sobre todo por varios acontecimientos anteriores que le precedían, sobre todo desde 1945, cuando los aliados tomaron lo que derrocaron a la Alemania nazi, y comenzó un auge de lo que es el poderío armamentista, sobre todo contra la Unión Soviética. Y bueno, esto fue una serie de sucesos que marcaron lo que es el dominio de Estados Unidos como potencia en lo que es carrera armamentista. Bueno, dentro de las curiosidades de lo que es este atentado, está que tras el impacto de los aviones, los edificios se desplomaron en las dos torres, ¿no? En 11 y 9 segundos, respectivamente. La velocidad con la que cayeron, algunos expertos dicen que es equiparable al tiempo que tarda una bola de billar en caer desde una altura de 110 metros. Bueno, alrededor de este tema hay varias hipótesis, como se han hecho igual documentales de autores estadounidenses, británicos, y sobre todo también una crítica que fue muy difundida, que es sobre todo de un documentalista estadounidense que es Moore, que siempre ha criticado lo que es la hegemonía norteamericana y que daba también algunas de sus opiniones, que esto también era un tipo de conspiración de los Estados Unidos para obtener el apoyo de su Congreso para aprobar la política de guerra contra el terrorismo, que sobre todo autorizaba al gobierno de los Estados Unidos en una cadena de espionaje que les permitía, violar la privacidad de todas las personas para supuestamente defenderlas del terrorismo. Bueno, esto ha sido alguno de los puntos y vamos a escuchar a Van Fanculo con su tema Comi. Stop. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y en nuestro segmento Rastreando Huellas, estamos hablando ahora sobre el atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Bueno, dentro de lo que es el libro de Brzezinski, publicado en el 97, hay ciertas, bueno, hay ciertos puntos que él destaca, que también se le da un nombre de conspiración. Entre los principales hay unos detalles que no se pueden ocultar y que han sido siempre punto de debate, ¿no es cierto? Algo sobre el vuelo de American Airlines, que era totalmente imposible que un avión de ese tamaño provocase los pequeños daños que provocó, sobre todo en el Pentágono. El agujero que creó el impacto fue de tan pocas proporciones que él decía que las leyes de la física no responden a los resultados de un impacto como el de un avión tendría allí, y que entre otras de las cosas no coincidía el tamaño del impacto con el tamaño del avión. Bueno, también otro punto que también forma parte de la llamada conspiración es que pocos días antes del 11 de septiembre del 2001 un asunto muy sospechoso ocurrió en el mercado de valores y en las compañías de seguros. Una opción de venta excesivamente extraordinaria se colocó en las acciones de dos compañías, American Airlines y United Airlines. Bueno, coincidentemente las dos compañías que apenas unos días atrás fueron secuestradas por terroristas y derrumbadas las Torres Gemelas. Bueno, esto fue alguno de las opiniones de Brzezinski en su libro de 1997. Bueno, en otro de los temas de nuestro segmento está, yo creo que uno de los puntos neurálgicos de lo que fue la democracia dentro de América Latina, que corresponde al 11 de septiembre de 1973, donde se produce el golpe de Estado de Chile. Algunos de los antecedentes nos dicen que hay un grupo de militares chilenos liderados por el general Augusto Pinochet, bombardean por aire y tierra la sede presidencial y fuerzan el suicidio, bueno, el supuesto suicidio, del presidente Salvador Allende. Esto, como les decía, fue el 11 de septiembre del 73. Fue una acción militar llevada a cabo por las Fuerzas Armadas de Chile junto con los carabineros para derrocar al presidente socialista Salvador Allende y al gobierno de izquierda de la Unidad Popular. Bueno, este movimiento es precedido por una serie de paros y medidas de esas desestabilizadoras llevadas adelante por sectores empresariales y grupos opositores del gobierno de Allende. Aquí hay también una historia muy muy importante, porque agentes de la CIA norteamericana participan en dicho derrocamiento. También se dice que la tortura sistemática de los prisioneros y el asesinato de por lo menos 3.000 chilenos en los días posteriores a la rebelión. Estos datos se revelaron después de lo que fue el retorno a la democracia de Chile y después de desclasificar algunos documentos confidenciales del gobierno de Pinochet años después. Bueno, el 17 de diciembre asumió la presidencia el general Augusto Pinochet, cargo que estuvo en su persona hasta marzo de 1990. Algunos de los, bueno, ¿qué diríamos? Algunas de las fechas que destacan dentro de lo que es este golpe de Estado es que en 1952, haciendo un recordatorio, el Frente del Pueblo lo presenta a Salvador Allende como candidato, obtiene 52.000 votos, presenta en el Senado junto a Elías Laferte un proyecto de ley de nacionalización del cobre. Sería este proyecto de ley el que impulsa sobre todo su campaña y su gobierno hacia una nación socialista. Bueno, seguiremos hablando de lo que es el golpe de Estado de Chile. Vamos a un corte musical. Vamos con Atari Teenage Riot, otra de las bandas que estuvieron en Quito Fest, con su tema Quad Collapse. Bye.

Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal, y en nuestro segmento Filmaníacos, perdón, vamos a recordar una famosa serie de los años 90, que es Los Archivos Secretos X, sobre todo porque fueron fue un ícono de lo que sería después un boom de series de ciencia ficción, que habla sobre todo de conspiraciones, temas paranormales y sobre todo de visitas de extraterrestres. Bueno, un 10 de septiembre de 1993 se emite el primer episodio de la serie de ciencia ficción Los Expedientes Secretos X de X-Files en inglés. Su creador es Chris Carter, contó con 9 temporadas y fue transmitido hasta el año 2002. La serie sigue la historia de dos agentes del FBI, Fox Mulder y Dana Scully. Bueno, sobre todo el éxito pasó a convertirse con el tiempo en una serie de culto. En el año 2007, la revista Time la ubicó como uno de los 100 mejores programas de televisión de todos los tiempos. Además, sirvió como fuente de inspiración, como les decía, para numerosas series de su género que se lanzarían en años posteriores. En 1998 llegó a la gran pantalla la película Los Expedientes Secretos X, Combate al Futuro. El film fue escrito y producido por Chris Carter, creador de la serie, y dirigido por Rob Bowman. También se editaron diversos álbumes con la música de Los Expedientes X que la estamos oyendo como fondo musical. Y salieron a la venta también videojuegos, juegos de cartas, figuras de acción y muchas cosas más basadas en el exitoso show. Bueno, sobre por qué fue tan novedosa la serie en los años 90. Esto, Fox Mulder y Dana Scully, los protagonistas de la serie, son dos investigadores del FBI que trabajan en el área de casos sin resolución ni explicación, ya que el problema por principios paranormales es todo lo que es espíritus, criaturas extrañas, y sobre todo su tema principal, que son aliens y la conspiración estadounidense para ocultar información de contacto extraterrestre. También porque el gobierno se encargó de ocultar, como les decía, todo este tipo de pruebas. Bueno, sobre todo Carter se basó para crear sus personajes como Mulder, que es el protagonista principal, bueno, uno de los protagonistas principales, sobre todo dándose una idea de lo que fue las tan llamadas secuestros extraterrestres. Sobre todo también lo que es el asunto de regresiones inópticas y abducimientos por seres de otro planeta, sin que se tuviera la oportunidad de hacer nada, ni que se saliera al aire, porque como les decía, estos eran temas que ocultaba supuestamente el gobierno norteamericano. Bueno, vamos a seguir con algunos argumentos. Después de una pausa musical, vamos a escuchar a Los Pericos con su tema, Pupilas Lejanas. Tiempo al tiempo tengo que esperar. Es la idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mi Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y en nuestro segmento Filmaníacos estamos recordando la famosa serie Los Expedientes Secretos X, estrenada un 11 de septiembre, pero del año 2001. Bueno, algunas de las curiosidades dentro de lo que es esta serie, sobre todo porque se filtraron ciertas informaciones de lo que fue o lo que quería encubrir el gobierno norteamericano con contacto extraterrestre. Es por eso que Carter, dentro de su guión, ¿sí?, da la vida a estos dos personajes, sobre todo un agente que era muy, muy premiado en su rama y que entra al FBI para resolver casos, pero encuentra en un archivo olvidado, sí, de la oficina del FBI, un anaquel con la letra X, que se trataba sobre todo de casos sin resolver relacionados con actividad paranormal, contacto extraterrestre y demás. Y es por eso que nace desde aquí este punto de partida de la serie. Y sobre todo crea, como les decíamos, la investigación paranormal de la serie. Bueno, algunas de las curiosidades es que una cláusula en el contrato de Gillian Anderson, la protagonista, le impidía representar a otra agente del FBI fuera de la serie, por lo que esta actriz perdió la oportunidad de interpretar al personaje de Clarice Starling en Hannibal. Ya, la segunda película da... O sea, hicieron un pacto. O sea, si la segunda película recaudaba el doble de lo que fue la primera, iniciaban una tercera película que trataría sobre todo del fin del mundo invadido por extraterrestres. Pero no tuvo tanta acogida por el público, por lo que no se rodó esta tercera parte. El 16 de julio del 2008, Chris Carter y Frank Spodnick donaron diverso material de la serie y de la nueva película al Museo Nacional de Historia Estadounidense de la institución Smithsonian. Entre los objetos donados se incluyen el guión original del episodio piloto y el póster de la oficina de Mulder, donde se leía I want to believe, quiero creer, donde se veía un paisaje y un platillo volador. En los comienzos de la emisión de la serie no tuvo mucho éxito, pero con el paso de las semanas los índices de audiencia se elevaron, y no fue sino hasta la segunda temporada donde ya hubo el auge de algunos episodios claves dentro de la serie, que el programa se convirtió en un auténtico fenómeno de masas y sobre todo con miles de fans en el mundo. El programa fue considerado por TV Guide como el 37º mejor de todos los tiempos y el segundo en el ranking de series de culto, solo superado por la serie Star Trek. La serie ha sido uno de los mayores éxitos de la cadena Fox. Sus personajes y frases se han convertido en iconos de la cultura popular al explotar e inspirar una gran cantidad de teorías sobre conspiraciones y existencia en vida extraterrestre. Bueno, y relacionándonos con lo que es la Fox, también la famosa serie de Expedientes de X salió en un capítulo de Los Simpsons que estamos recordando con Daniel. Sobre todo en ese capítulo se recordaba que la aparición de un ser extraño que resultó ser el señor Smithers, el señor Burns, perdón, con un tratamiento médico que le hacían, y se presentaba en las noches como un ser rodeado de luz. No sé si lo recuerdan. También aparecen la gente Scully y la gente Mulder. Bueno, vamos a hacer otra pausa musical y vamos a escuchar a Mamá Soy Demente con su tema, Niño Goma. Yeah. Continuamos con Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y dentro de nuestro segmento Filmaníacos, también vamos a hablar sobre lo que fue y sigue siendo la noche de los cortos. Bueno, durante esta iniciativa de la Cinemateca, durante los primeros lunes de cada mes, se proyectan cortos que tú puedes dejar libremente, sí, en la sala para que se proyecten durante ese día. Bueno, sobre todo se ha convertido en una plataforma de exhibición de aquellas ideas que no son muy acogidas por los quiteños, como son los cortometrajes, ya sea por falta de difusión, por falta de interés de la gente, pero sobre todo para los cineastas jóvenes y bueno, y también experimentados, es una plataforma buena de ver sus trabajos y sobre todo sus ideas, sus primeros pasos y de qué línea va después, si es que sigue en la carrera de cinematografía. En este último lunes estuvo muy interesante porque hubo varias muestras contando un del Incine, trabajos independientes, también de la San Francisco, un cortometraje de Tito Molina y sobre todo, como estábamos conversando después al final de la exhibición de cortos, esto se está convirtiendo en algo, yo creo que ya está dejando de ser muy underground, donde hay poca gente, o sea, donde iba poquísima gente relacionada con lo que es el cine, sobre todo en Quito, a convertirse ya en algo un poco más grande, porque en la última convocatoria se vio un número considerable de personas, pero sobre todo al momento de abrir el foro, hubo muchas preguntas de público, como diríamos, común y corriente, que quería saber más o menos cómo se va perfilando la imagen del cineasta partiendo sobre todo de los cortos, qué significa una diferenciación entre lo que es un arte literario y un arte cinematográfico, sobre todo porque el cine se maneja en fotografía. Como todos los foros de la noche de los cortos, debates con los diferentes directores o actores de los cortometrajes. Y bueno, lo interesante es que se ha dado sobre todo la convocatoria de público que participa más. En esta última foro, como les comentaba, había una estudiante argentina que hizo notar algo muy, yo creo que muy, muy puntual y neurálgico dentro de lo que se proyectaron ese día, 6 o 7 cortos, no recuerdo, es que ella decía que la mayoría de las temáticas de los cortometrajes todavía tenían un tinte, lo que es un tinte machista, y era verdad, porque algunos de los presentes dijeron que tal vez sea, bueno, más bien dicho, dentro de lo que es el contexto de América Latina, más o menos viene esto ya antropológicamente hablando desde inicios de lo que es también, yo creo que se acentuó en lo que ya vino a ser la conquista, y también sobre el fondo y la forma y el mensaje de lo que es el cortometraje. Y como les decía, también había personas que no estaban relacionadas con el arte cinematográfico, pero iban como con sus dudas, y era bueno porque esto hacía una relación entre los diferentes productores, actores, directores de cortometrajes con el público, dándoles a entender que un cortometraje sobre todo es una pequeña idea de algo, o sea, es una historia mínima o también puede ser una historia grande como un largometraje. Bueno, sobre todo estos foros, como les decía, fomentan a que la gente que está relacionada con el audiovisual exponga sus trabajos, se perfilen futuros cineastas y sobre todo a reconocer al público en general de que cómo va creciendo el cine ecuatoriano. Bueno, vamos a hacer otra pausa, vamos a escuchar a Muscaria con su tema Tras las líneas de enemigos. Venga, triunfamos. Bueno, llegamos al final del programa. Sobre todo agradecerles por continuar con nosotros cada sábado con Contagio Universal. Y bueno, hemos abordado algunos de los temas, bueno, muchos de los temas brevemente por cuestión de tiempo. Y nada, eso, que sigamos todos los sábados, que sigan en nuestra sintonía. Mi nombre es Milo y muchas gracias por acompañarnos en Contagio Universal, tu radio revista semanal. Y nos veremos la próxima semana. Conmigo estuvo Daniel Castellano en controles. Y nos vemos. Hasta la próxima.